Son los compañeros de la Coordinadora de Jubilados que están con nosotros por acá. Está José Pepe Borges, José Luis Pepe Borges, está Dina Fernández. ¿Cómo andan? Muy bienvenidos. Bien, ¿y tú? Muy bueno, bien, muchas gracias días. Por la invitación. Bueno, buen y la día. Audiencia está seguramente aburrida, que nosotros amenacemos, ¿no? Que sí, decimos siempre, que, ahora sí. Hay que meterse en la reforma de la seguridad social. Y es muy Llevamos cierto. Años, eso y es muy cierto, cierto, ¿no? Es cierto. Y ahora, bastante fuerte, ya que terminamos con Terminó las elecciones, lo electoral. Bueno, ahora sí hay que darle, ¿no es verdad, Pepe? Y sí. Llevamos mucho tiempo, además, de que los distintos partidos políticos que han ido pasando por el gobierno, no son tantos tampoco, pero todos se han ido poniendo de acuerdo de que hay que hacer la reforma de la seguridad social. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos, ¿no? O sea, hay un acuerdo político para imponer una reforma que tiene un carácter ya muy, muy definido, está flechada esta reforma. Claro. Sí, sí. No, y además, no es que la coordinadora no esté de acuerdo con una reforma. Eso te iba a preguntar, ¿hay que reformar? Hay que reformar, pero no de la manera que el gobierno quiere probar los artículos. Claro. Pero sí, se necesita sí. Una reforma. Porque hay confusión de que de pronto la coordinadora no está de acuerdo. Mm-hmm. Claro. ¿No? Reformas hay que hacer, pero sí, a favor sí. De los jubilados sería y de los empleados también, de los trabajadores. Exacto. Ustedes plantean nada más que este no es un problema que van a sufrir los jubilados de hoy, sino los trabajadores. Los trabajadores y los de hoy. Los futuros, porque los hijos, los nietos, claro. También van a ser perjudicados. Claro, o sea claro. Que, está englobado todo. Sí. Jubilados y trabajadores. Llevamos muchos años además de que se han hecho ya reformas, ¿no? En como la seguridad 40 social. Años, por más eso. O menos, que se hizo una reforma. Ahí está. Y ahí fue donde perdimos ciertos beneficios, como la prima por edad, el aguinaldo, que lo derogaron, lo sacaron directamente, y después ningún gobierno que vino posteriormente lo reivindicó. Claro, claro. ¿Dos reformas fueron de la seguridad social en estos últimos? En los últimos 40 sí. años, dos. La, dos los reformas. Militares, la de la 79. La del 79 y la del... ¿Qué es la del 96. Acta? El acta número 9 de los militares, que derogó lo que decía Dina. Claro. Ahora, el tono así o el rumbo que van tomando esas reformas es como que vamos al... que cada uno se arregle con lo que pueda. Van achicando todo. Apunta a eso, pero en este caso es más de fondo. Nosotros creemos que esta reforma, creemos, lo venimos denunciando, fundamentando, argumentando de hace tiempo. Esta reforma se gestó, así como viene presentada, no solo acá, sino en un conjunto de países, sí. Tanto en América Latina como en Europa, sí, otros países. Mundialmente. Esta reforma la gestan alrededor del 2008, empiezan a manejarla, y la impulsan a partir del Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional impulsa las reformas, dos reformas simultáneas prácticamente, la laboral y la seguridad social. Y van muy a fondo en cualquiera de las dos. En el caso de Europa es donde más han avanzado. Y en América Latina también se vienen perfilando las dos. En Uruguay se viene planteando más que nada la reforma de la seguridad social con la que están haciendo punta. Pero ya también van avanzando en otras ideas del punto de vista laboral, de atacar derechos adquiridos por décadas de lucha de los trabajadores. Y por lo tanto, nosotros alertamos sobre las dos. Ahora, lo que está en la agenda política hoy en día es la reforma a la seguridad social. A partir claro. del acuerdo, digamos, que se ha ido gestando en los últimos años. De hecho, es el gobierno anterior que la agenda... la plantea como impostergable a partir de este año que comienza, y es este gobierno, el gobierno de la coalición multicolor, la que empieza a instrumentarla a partir de la ley de urgente consideración, que claro. ya está aprobada, por lo tanto eso empieza a funcionar de alguna manera con esa comisión de expertos que se aprobó. Eso está aprobada ya. Sí. Ya eso ya está aprobado y ya empieza a funcionar en estos días. ¿Y la integración de la comisión está? La integración de la comisión está hasta hace 3 semanas atrás. Faltaba que el Frente Amplio nombrara 2 delegados. Ah. Ajá. Yo no sabemos exactamente, en estos días no ha aparecido nada en la prensa, pero nosotros partimos de la base que sí, que ese es el instrumento que tiene el gobierno para introducir una propuesta de reforma que le permite políticamente actuar sin pagar un precio directo por esas medidas que van a proponer. Claro, claro. Porque queda en manos de un comité de expertos, entre comillas. Sí, justamente nosotros, o sea, la coordinadora estuvo gestionando desde diciembre del año pasado, cuando todavía el presidente no había asumido el gobierno, para estar en forma presencial en ese equipo. Y bueno, nos llevaron que teníamos que hablar con el ministro, que teníamos que hablar con el secretario, y así hasta que ahora hace, que era 20 días, un mes, directamente nos dijeron que no, después que nos fueron llevando con distintas excusas, claro, porque la coordinadora podía, digamos, solicitar la integración presencial en dicho... ¿Y le dijeron que no? No, dijeron que no. Dijeron, claro, que no. O sea, nos replanteamos simultáneamente dos cosas. Que abrieran... Primero, nos parecía que un comité experto no era el ámbito. Planteamos sustituir eso por una verdadera consulta democrática de la sociedad, donde estén los sindicatos, las organizaciones sociales, la de los jubilados, todos los implicados. Y lo planteamos incluso por escrito cuando se hicieron las consultas previas de la LUC, sí, lo planteamos en diputado y en senado. Exacto. Entonces dijimos, bueno, este comité de expertos es antidemocrático. Nosotros planteamos que esto se abra realmente a la sociedad. O sea, rechazamos el comité de expertos. Bueno, pero el comité de expertos quedó aprobado. Que es como académico, así el comité. Se supone que es asepsia. Sí, ahí está. Y tiene políticamente una especie de asepsia, digamos. Sí, claro. Que no la creen ni que la formó la comité. Nadie, por supuesto. Pero lo que pasa es que sí, al gobierno le sirve. Claro. Al gobierno le sirve porque hoy está instalado en la sociedad el tema de los expertos, los estudiosos, lo que... Sí, todos profesionales. Exacto. Todos profesionales. Y nosotros decimos que nadie mejor que los propios trabajadores para defender esta reforma, que fue lo otro que planteamos. Nosotros queremos una reforma ahora, queremos una reforma a favor, claro, del pueblo, de los trabajadores, de los jubilados. Exacto. Porque está muy claramente definido el signo de esta reforma. Hace varios años, de distintos ámbitos, y esto es importante, pero bueno, porque es importante porque además ya pasó, es histórico, en Uruguay también se vienen haciendo intentos de instalar, por ejemplo, el aumento de los años de trabajo, una exigencia mayor en materia de contribuciones de los trabajadores, una reducción de los aportes patronales, el planteo de achicar la llamada tasa de reemplazo, que es ese porcentaje de la jubilación comparado con el salario que se cobraba. Hay veces que eso es un término complicado, pero es bien sencillo. Te ganaba 100 pesos, si la jubilación que le corresponde equivale a 50 pesos, la tasa de reemplazo es un 50%, la mitad del salario. Ajá. Que es lo que en realidad se cobra en este país. Bueno, quieren rebajar eso a menos. Y ha habido intentos, por ejemplo, en la caja profesionales, hace 5 o 6 años, nosotros le salimos a eso, lo enfrentamos, lo combatimos. No tuvo una gran trascendencia porque fue un tanteo, como han hecho otros tanteos en estos, sí, años. O sea, van creando condiciones en la opinión pública para ir generando el ambiente de la necesidad de esta reforma. Y cada vez bajando más. Ahora, es interesante lo que vos estabas diciendo, que van creando clima. Yo me acuerdo que hace años ya, leímos acá en la radio varias veces, a lo largo de los años, lo publicó La Juventud, todo, que hablaba de 10 reglas para torcerla, ir llevando ya la opinión de la gente, ¿no? Sí, sí. Y una de las reglas es esa, hablar del tema, pero no vamos a resolver ahora, va a ser después. Entonces la gente ya tiene la, gente se vaya la reforma mentalizando. De la seguridad social. Pero si vos decís, ¿por qué es mala? ¿Por qué denuncia la coordinadora que esta reforma que quieren es mala, yo creo que nadie sabe. No, no, hay una desinformación. Una desinformación total. Sí, sí, sí. Por eso capaz que, si les parece, hacemos una tanda y empezamos a ver algunas de esas cosas, ¿no? Sí, sí. Que además ustedes dicen, esto no es solo perjudicial para los jubilados, es para los trabajadores, es todo el sistema de la seguridad social, ¿no? Que va desde que nace hasta que se muere un trabajador. Exactamente. Ahora, después de la pausa, vamos con eso y, por supuesto, las opiniones, las preguntas que tengan los oyentes. Bueno, y estamos acá con los compañeros de la Coordinadora de Jubilados. Está el Pepe Borges, Dina Fernández. Les decimos desde ya, digo, vamos a tratar, porque nosotros podemos venir en un tono así, todos los días, con lo mismo, nombrando. Como dicen ahora, hay que ponerse en modo reforma de la seguridad social. Sí, sí. Exacto. Empezar a agarrar un lápiz, un papel. Porque de eso no se estaba hablando últimamente. Claro, no se hablaba. Empezar a armar cuál es el planteo, ¿no? Qué es lo que se precisa. Y es importante saber que va a haber una reunión este viernes, atentos los jubilados, los trabajadores, por supuesto. Viernes 15:30, es un plenario de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay sobre la situación que hay y para armar un plan de trabajo, retomando el funcionamiento, por supuesto, con todos los cuidados que se deben tener, las distancias, todas los tapabocas, las toda la historia, que, alcohol en claro, gel. Sí, todo, sí. Así, ya a, tenemos a todo Piacere. Eso. No va a pero hay que juntarse. Hay en que la juntarse. Calle Jackson. En Jackson que la y Rodó. 1409, casi Rodó. Entre ahí está. Guayabo y Rodó. Ahí está. Así que exhortamos. Puede ir cualquier jubilado, cualquier trabajador que quiera participar, sí, puede. Todo el que quiera escuchar y enterarse de lo que estamos pasando o ahí lo está. Que vamos a pasar, porque como esto había quedado en el aire claro. con el coronavirus, entonces ahora sí vamos a insistir. Ahí va, y estamos como empezando una etapa nueva. Exacto, en este tema. Sí. Pero en el que hay que empezar recordando cosas. Vos hablabas de recortes. Exacto. Una de las cosas que ya la mencioné fue que quitaron en el acto número 9, en el año 1979, el aguinaldo. Que, como ya lo mencioné también, y lo vamos a repetir, bueno, el jubilado ya está bien enterado de este tema. Que sacaron el aguinaldo y, bueno, ninguno de los gobiernos posteriores tampoco se interesó cuando siempre se está reclamando. Es la plataforma, una de las de los motivos de la plataforma de la Coordinadora. Después también está la prima por edad. Tú cumplías 70 años y por ley te correspondía un porcentaje al jubilado. Claro. Eso ahora está, pero suman todo lo el núcleo familiar y si pasa de la franja estipulada, que es el mínimo que existe, no sé si son el 12 o 13 mil, algo de eso, no me acuerdo ahora exactamente el monto, ya no te corresponde. Claro. Cuando si tú cumplís los 70 años, es una cosa que si era por ley... Como que, bueno, no tiene nada que ver que tú vivas con una pareja, con un hijo, con un nieto. Bueno, se suma todo y ya no te corresponde. Claro. Bueno, después, eso se ha reclamado a lo largo de los años, pero nadie, la plataforma de la Coordinadora es una de las cosas que insiste. Eso, como el aumento cuatrimestral, la media canasta, que ahora debe estar como 90.000 más o menos, la media canasta... bueno, el aguinaldo, eso, bueno, tiene varios, fundamentalmente son los primeros beneficios que se solicita, se pide, la reivindicación, ¿no?, que corresponde. Y estos son cortes desde el año 79, exacto. Digo, para ir llevando el hilo, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, ese fue un corte así, bruto. Sí, sí, o sea, sí. Fue la primera reforma grande. Ahí va. Pero después vino lo de la después, ley 16.713. 16.713, que fue en vigencia a partir de abril del 96. Claro. Ahí fue cuando aparecieron las AFAP. Ahí va. Ahí ya es otra cosa, ¿no? Ahí ya vino más profunda la ahí cosa. Ahí ya es más profundo. Empezaron a comentar de que se iba... Indujeron a todo el pueblo que iban a tener dos jubilaciones. Y ahora que llega el año pasado, que ya los cincuentones ya llegaron a la edad de jubilarse, no es así. Claro. No tienen dos jubilaciones. Entonces, y aparte, también comentan que el BPS está desfinanciado. Con todos los extras que paga, sí. Como también pagar las pasividades en Hábitat, repagos y otros, todo eso es plata extra, habiendo empleados que hay que pagárselo a... Y sí, claro. El porcentaje que te cobran y claro. Todo eso. Y bueno, y mismo hasta personal de la computación, del sistema informático. Sí, ¿no? Informático, cuando hay funcionarios que están preparados para sí. Eso. Inclusive el BPS, en su oportunidad, los mandó a hacer cursos y claro, eso. Claro. O sea que hay gente que está... y bueno, se van sumando así cosas que como que tenemos sí. Que luchar. Luchar porque después, como nos dijo el ministro Pablo Mieres, que estaba todo el pescado vendido cuando fuimos, por lo que comenté hace un ratito, de pedir por la coordinadora como que le correspondía. Sí. Por los votos que había tenido en las claro. Últimas elecciones, podía integrar grupo, sí. Equipo. Que así que la gente a veces dicen que no está informada, que así que nosotros, la coordinadora, lo va a reiterar, a cosa que la gente conozca, o asimismo, como dijiste tú recién, de que el viernes tenemos esta reunión, participe. Ahí está. Participe, por lo menos para enterarse. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ahora vienen los días lindos. Ahora podemos viene salir lo a mejor, luchar. Claro que sí. Ahora, si uno mira estas reformas, ¿no? Primero la de la dictadura, después la del 95, sí, que empezó en el 96, y la que viene ahora, ¿cómo la ubicamos en relación a estas anteriores? En realidad, esta profundiza, los planteos que hay son de profundizar la privatización de la seguridad social, o sea, lo que acá se llama el sistema mixto. Claro. Pero en definitiva, se trata de mantenerlo. Posiblemente... presenten algunos cambios para bajo el paraguas de mejorar el sistema sí. Mixto, ya han anunciado algunas cosas, pero se trata de mantenerlo y profundizarlo. Van a mantener el proceso de privatización del BPS, lo que hablaba Dina recién hace dos minutos, sí. Y sobre todo se van a tomar medidas, pues muy probablemente, que es lo que se viene perfilando, anunciando, a través de la prensa, a través de los simposios sobre la seguridad social, el año pasado cuando se juntaron los candidatos allí en la Universidad de la República, sí. Para hablar del tema, van a anunciar nuevas medidas que en su conjunto van a perjudicar a los trabajadores. Eso es lo que nosotros anunciamos en grueso. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Para poner algún ejemplo, cuando hablamos de las AFAP, estamos hablando de que se fue dando un proceso de privatización de un sector de las jubilaciones, Macanudo. Ese mismo proceso ataca uno de los pilares de la seguridad social que tenemos en Uruguay, que es el pilar de la solidaridad intergeneracional. Yo cuando trabajo, aporto, no para mi jubilación directamente, claro. Sino para otras jubilaciones. Para los que ya están jubilados. Para los que ya están jubilados. Así como mis padres... hicieron lo mismo para mí, y mis claro. Abuelos hicieron lo mismo para mis padres. O sea, el concepto de solidaridad, además hay un concepto, para estar claro, fundado por sectores, históricamente hablando, que tienen que ver no directamente con los jubilados y con los trabajadores. El concepto de seguridad social y las primeras medidas de seguridad social se toman en la Alemania de Bismarck, en la Prusia de Bismarck. Y son algunos sociólogos burgueses que plantean, algunos años después de eso, el concepto de solidaridad intergeneracional, aunque parezca increíble. Claro. No es que estemos planteando algo nuevo nosotros. Es para que funcione el sistema. El sistema fue planteado originariamente de esa manera. Como que se van copiando. Y sí, pero se fue planteando porque era la manera de sostener exacto, un sistema sí, de seguridad exacto, social. Sí. Se podría profundizar mucho más en esto, pero... ¿Qué es lo importante? Eso es lo que viene siendo atacado sistemáticamente. Estamos ante una nueva etapa en donde van a ir más a fondo en el ataque, donde van a profundizar ese ataque y donde ya hay un planteo, tiene un fundamento que además quisiéramos señalarlo por lo menos porque sí. Lleva tiempo encararlo, pero tienen un planteo de cambios en la seguridad social, esa famosa reforma, apoyándose en dos argumentos fundamentales. No son los únicos, hay varios argumentos, pero ellos manejan dos argumentos principales. Uno, el déficit de la seguridad social, el déficit económico, o sea, manejan el problema de, sí, el motivo principal como de, motivo de ellos, la sí. necesidad de cubrir ese déficit, y plantean como una obligación el atacar el problema de la reforma porque la expectativa de vida ha crecido a lo largo del tiempo. Sí. Entonces, sobre esos dos argumentos principales, no son los únicos, repito, hay otros argumentos más, pero sobre esos dos últimos principales, van montando un conjunto de cambios que es lo que nosotros denunciamos como cambios que tienen un carácter claramente antipopular. Decíamos hace un rato, ya está planteado aumentar la edad de trabajo, o sea, aumentar la edad de retiro, o sea, va a haber que trabajar más años y obligatoriamente van a quieren aumentar la edad de los años de retiro. Sí. Entonces, están manejando desde 65 a 72 años de trabajo. Morirte trabajando. Ahí está. Bueno, hay un oyente justamente, Adrián de la Curva, que dice, parece de Ripley, que a nivel mundial, dentro del sistema capitalista, mejora la calidad de vida de la gente y extender la longevidad atente contra la economía y el sistema. Lo que tienen que tener presente los trabajadores y jubilados que tienen que apostar a un sistema de cobertura de lo básico a todos y que jubilarse y extender la vida no sea una carga sino un privilegio. Solo con un sistema socialista la vida es un derecho y no un negocio. Arriba los que luchan, abrazo grande. Pero incluso en el marco del capitalismo se puede reclamar por esto, ¿no? Es que nosotros reclamamos justamente además ampliar los derechos. Claro. Nosotros, la coordinadora no solo plantea recuperar derechos que nos han recortado, todo lo que hablábamos hace unos minutos, sino además hay necesidades hoy, y en este periodo de pandemia han quedado muy claras, hay necesidades hoy de abarcar otros problemas que tiene la sociedad, que tiene el conjunto de los trabajadores, o por lo menos la mayoría, como por ejemplo, las nuevas enfermedades profesionales. Sí. O sea, hoy la sociedad en su conjunto sufre de enfermedades que no existían o eran mínimas hace 50 años o hace 70. Por lo tanto, es necesario que la seguridad social abarque también problemas nuevos que existen. Sí. Además de, repito, nosotros lo vamos a seguir insistiendo, recuperar derechos que nos han recortado. Sí, sí. Y le agrego otra cosa más. Es necesario que la seguridad social, que es un elemento que bien aplicado puede corregir algunas injusticias sociales, no va a corregir todas las injusticias sociales, pero puede corregir, empezar a corregir algunas. Por ejemplo, es algo que no se maneja comúnmente y nosotros creemos que hay que ponerlo arriba de la mesa para discutirlo. Por ejemplo, el problema del trabajo doméstico. El trabajo doméstico que llevan adelante las mujeres de distinta manera durante generaciones, lleva siglos en definitiva, pero estamos hablando de la época moderna, es un trabajo no remunerado. Entonces, cotidianamente, ese trabajo aporta a la sociedad, se puede ver de distintos puntos de vista, aporta seguramente a la sociedad, también aporta a la explotación del trabajo asalariado, porque en última instancia lo que hace es mantenerlo y reproducirlo. Sí. Ahora, lo real es que ese trabajo que le aporta a la sociedad por el lado de los niños, por el lado de los viejos, el cuidado de niños, de viejos, de punto de vista de la salud, de la alimentación, de lo cotidiano, de la limpieza, de toda la forma de... Ese trabajo no se paga. Entonces, es un elemento de injusticia social, pero además hay un elemento que también esclaviza a la mujer. A la mujer, a la esposa, a la madre, a la jefa de hogar, a la hermana, a la hija, a la abuela. O sea, tiene mucha importancia. Sin embargo, se rechaza desde la clase dominante desde siempre ponerlo arriba a la mesa para discutirlo. Nosotros creemos que el movimiento popular tiene que tomar esas banderas, repito, las enfermedades, etcétera, y ponerlas arriba de la mesa. Nosotros tenemos que también, insistimos en esto, pelear para que la reforma de la seguridad social abarque nuevos problemas que tiene la sociedad, viejos problemas que tiene la sociedad, desde un punto de vista de la justicia social. No solo se trata de remendar, claro, sino se trata también de romper ciertas barreras que sí, nos condicionan. Bueno, hay un mensaje de Ale de Rampla, dice: buen día, un abrazo, esta reforma será la muerte y los feriantes estamos condenados. Ya se achica el Estado, orden del FMI. Ahora, amigos de la 36, cuidando coches por 400 pesos. Ya. Vivo con eso. Las ventas cayeron en la feria 70%. Saludo a mi gente, 36, el pueblo algún día despertará. Nos manda una foto ahí armando la comida, sin duda. ¿Qué hay de la derogación del impuesto a los jubilados? Pregunta Mirei. No hay nada. Eso, no hay nada, ¿no? Eso no hay sigue nada. Manteniendo. Sí, eso había quedado en suspenso porque tengo entendido que el presidente de la República había dicho que iba a tomar medidas sobre eso. Claro. Se juntaron no sé qué cantidad de nosotros, como 7.000 firmas, la coordinadora sí, había recolectado, pero bueno, quedó en un impasse. Sí, no, vino el coronavirus eso, y eso como sí, que sacó todo. No va a haber nada. Todo. Y bueno, no va a haber nada, ¿no? Porque, escúchame, y es sinceramente, es un impuesto que le cambiaron. Sí, sí, es, sí. Era el IRPF que le cambiaron por el IAS. Está claro. Hacemos la pausa y seguimos. Bueno, hay mucha comunicación de la audiencia. Empezamos con Cecilia. Buen día, compañeros. Bueno, qué gusto tenerlos a Pepe y a Dina por ahí en el estudio. Un abrazo enorme para ellos y en ellos un abrazo a todos los compañeros de la coordinadora de todo el país. Realmente la única coordinadora de jubilados y pensionistas comprometida con el pueblo y con los derechos de los jubilados y de la gente que está activa, porque defendiendo siempre las dos cosas que están verdaderamente unidas. Y también comprometidos con la lucha también del medio ambiente. Beso grande. Perdón, compañeros, que intervenga nuevamente, pero escuchando a Pepe decir el tema de solidaridad, me quedo pensando, yo conozco dos casos, de una doméstica y de un trabajador rural al que nunca le aportaron a BPS. Y cuando esa gente de repente viene a hacer los trámites, se encuentra con que no se puede jubilar, pero realmente trabajó y mucho, duro toda su vida. Y no se puede quedar sin jubilación. Eso sería parte de esa solidaridad, que lo que aportaron otros que ingresaron, que tuvieron la suerte de tener un mejor empleo e ingresaron más al BPS, puedan aportar para que esa gente a la que no le cumplieron pueda tener aunque sea una jubilación mínima y una cierta tranquilidad a su vejez. Bueno, un abrazo. Bueno, hay un saludo para Pepe y para Dina de parte de Jesús. Rosmarí dice: yo cobro una jubilación de 13.000 pesos. El año que viene cumplo 70 años. ¿Me corresponde jubilación a la vejez o me hacen una compensación? ¿Tengo que comenzar a hacer algún trámite o es automático? Dice Rosmarí. ¿Trabajó? ¿Qué dice? ¿Que trabajó? No, no trabajó. No dice. ¿Y la pensión? Tiene una jubilación de 13.000 pesos ya. Y al cumplir los 70, no le corresponde más nada. Más nada. Bueno, ahora depende si está dentro de la franja, que puede ser 13.000, pero no, 13.000 nominales o 13.000 líquidos. Tienen que ser nominales. Claro. No, si me está escuchando. Tienen que ser nominales. Podría corresponderle, habría que ver el recibo. Pero ¿y dónde averigua eso? Eso, que nos llame a la coordinadora. Tenemos el abogado, eso hay que estudiarlo en detalle en función de lo que dice Dina. Claro. ¿Cómo es el teléfono? 2-403-6559. Bien. Ahí hay abogado que puede ayudar en esto. Justamente es lo que te iba a decir, María Ángel, que el abogado viene este miércoles a las 11 de la mañana. Si quieren pasar o llaman, por ejemplo, hoy para agendarse. Ahí está. Porque miércoles es mañana. Ah, no, perdón. Mañana es miércoles. Sí, pero mañana sí. Viene, sí. Ahí está. Sí, porque está viniendo un miércoles sí, un miércoles no. Ahí entonces, está. Viene a cada 15 días. Rosmarí, mañana sería un buen día, entonces. Teléfono 2403-6559. Hay otro audio por acá de Julio de la Llana. Buen día, saludos a Jorge y a la otra invitada. Me tomo el atrevimiento, espero que se pueda escuchar el audio. Yo creo que hay que tener clara una posible solución de la seguridad social desde el punto de vista del campo popular y para favorecer al conjunto de la población. Nuestra seguridad social hoy está, digamos, bancada con un gran aporte a partir de la carga impositiva. Tal es así que 7 puntos del IVA, si no podría ser de 15, de 22 van para la seguridad social. Lo que hay que tener claro, me parece, y es que hago lo siguiente. Primero tiene que haber una única caja, se tienen que acabar todas las cajas especiales, tiene que haber un único BPS. Eso es fundamental para que se pueda bancar a todo el mundo. ¿Cómo sería? Bueno, eliminar la AFAD es el primer punto y son alrededor de 1.200 millones de dólares todos los años que en lugar de ir a arcas privadas irían a reforzar los recursos del Banco de Previsión Social. Ese es el primer punto. El segundo punto, hay que reinstalar el aporte patronal. Sí, en líneas generales, el aporte del empleado que hoy está, el obrero, del 15 más el patronal de otro 15 es el 30. Si logramos que haya dos activos por pasivo, lo cual es bastante fácil, se puede intentar llegar a un porcentaje mayor, es decir, rumbo a 3 activos por pasivo. Ese tema, esto lo quiero hacer corto, pero si nosotros logramos que haya más de 2 activos por pasivo, ese 30% de aporte multiplicado por 2 equivale al 60% de lo que se está ganando en actividad. Si esto a su vez se une que se llega a la etapa jubilatoria con cobertura de salud total, porque tenemos que hablar de un proyecto país global, con cobertura de salud total y con la vivienda resuelta, bueno, esto ya habla de una manera de solucionar el tema de la seguridad social, porque lo que se está pergeñando, como se hizo en las dos anteriores reformas de la seguridad social, es justamente perjudicar de conjunto a la gente con el cuento de que se está reformando para bien. Por ahí viene la propuesta que hace. No, pero es así, es tal cual. Nosotros también creemos que en el tema de el déficit, o sea, Julio de la Llana plantea otras cosas que son las que plantea la coordinadora también, pero en materia de déficit además hay que profundizar ese análisis, pero creemos que hay que tener una mirada incluso más global, o sea, en que a qué le apunto, repitiendo que estamos de acuerdo con eso, que es lo que está planteando la coordinadora de hace mucho tiempo. El argumento de las clases dominantes para los recortes en materia de seguridad social que tienen que ver con el déficit omiten señalar que en este país, por ejemplo, los patrones aportan el 7,5%, la mayoría de las patronales, claro, de los empleadores, entre comillas, aportan el 7,5%, mientras que los trabajadores aportamos el 15%. Omiten señalar que a nivel mundial, a nivel de 67 países, una medida que se hace en el OCDE, sí, Uruguay entra tercero en en desigualdad de aportes entre patrones y empleados. Tercero. Tenemos medalla de bronce. Omiten señalar que los trabajadores uruguayos en América Latina, junto con los mexicanos, son los trabajadores que trabajan más tiempo, más horas por semana. Claro. O sea, que también son los que más aportan, quiere decir eso, ¿no? ¿Verdad? Más allá de que hay que manejar las tasas de trabajo negro, sí, eso, ¿verdad? Pero lo real es que los trabajadores uruguayos Entonces, se omite también, cosa muy importante, que en el déficit global del país, ese famoso déficit fiscal, sí, que este gobierno, como el anterior, pretenden reducir y achicar, y por el cual se justifican un conjunto de medidas que tienen un claro contenido antipopular y antiobrero y antitrabajadores, ese déficit global se genera a partir, por ejemplo, de las subvenciones que se le da a los grandes capitales. En este país, en los últimos cuatro años, promediaron las subvenciones por la vía de la exoneración fiscal, o sea, se le facilita para que no paguen impuestos, claro, un conjunto de empresas que se acogen a la ley de inversión, sí, en fin, a un montón de leyes que los favorecen. Pero en este país, en los últimos cuatro años, promediaron 3.400 millones de dólares por año, todos esos impuestos que no pagan las empresas. Eso contribuye... Ayudando siempre a los capitalistas. Exacto. No al trabajador. Pero a nosotros no, ¿verdad? O sea, claro, no hay nada de eso que beneficie de alguna manera a los trabajadores. Si le sumamos los problemas sociales, la desocupación, el trabajo negro en este periodo de la pandemia, las medidas que ha tomado este gobierno ahora. Sí. Miren, en marzo el gobierno hace un decreto por el cual en la función pública, en el Estado, hay un recorte del 15% de inversiones, mantenimiento y, entre otras cosas, no se ejecuta una parte del presupuesto que ya estaba aprobado. Eso genera, de hecho, desocupación directa o indirecta, eso genera reducción salarial. Pero tras cartón, en nuestro país se acaba de firmar, por 5 años, no tiene antecedente, un acuerdo en el Consejo Superior de Salario de rebaja salarial para el conjunto de la clase trabajadora. Y ahora, en el presupuesto, para rematar, digamos, para hacerla corta, para rematar, en el artículo 4, se instala otro nuevo recorte para los empleados públicos desde el punto de vista salarial. Entonces, es muy grave la situación. Eso nos permite a nosotros decir, estamos haciendo la versión corta de algo que merece un desarrollo y un fundamento mayor. Sí, pero para seguir con la lógica de lo que estamos planteando, decimos, acá estamos sufriendo los trabajadores, y no desde ahora solamente, de hace tiempo, pero ahora se acelera, se agrava, se hace muy, muy, muy dura la situación. Estamos sufriendo los trabajadores, los jubilados, los pasivos, de la ofensiva de los sectores que manejan la economía, los sectores que manejan, en definitiva, tienen el poder en el país. Hay medidas para tomar para resolver los problemas que se están planteando. Tanto lo del déficit como el problema salarial o el problema de las jubilaciones. Hay medidas para tomar. Sí. Por eso nosotros planteamos, por ejemplo, que una de las primeras medidas para reformar la seguridad social a favor del pueblo es eliminar las AFAP, eliminar la privatización. Julio decía, 1.200 millones de dólares por año recogen las AFAP. A septiembre de 2018... y lo tengo acá el dato escrito, o sea, sí, no le erro, sí, a septiembre de 2018 las AFAP manejaban 15.500 millones de dólares de capital. Entre, le doy otro dato a la audiencia para tomar en cuenta, para ver lo pernicioso de este sistema, sí, desde 1996, desde que se crearon las AFAP, hasta 2017, las AFAP destinaron en promedio el 71% del fondo que disponían de capitales, sí, que va variando, fue aumentando, ¿no verdad? Bueno, el 71% promedió la dedicación de ese fondo a papeles de deuda del Estado. O sea, las AFAP se quedan con el aporte de los trabajadores. La mitad del aporte de los trabajadores, sí, va para la AFAP, ¿ok? Bien. Exacto. Hacen un fondo de dinero. Ese fondo de dinero se lo prestan al Estado. El Estado le paga intereses a las AFAP por ese préstamo que recibe, con los impuestos que nos cobran a los trabajadores. Entonces, con nuestra plata, hay una empresa en el medio que hace negocio con el Estado y el Estado le paga con lo que nos saca del bolsillo los intereses a la empresa. Qué generoso. Trabajador después le dan una jubilación miserable. Exacto. Entonces, déjenos hacer la última pausa. Pero esto, si queda en manos de los expertos, todo entre comillas, más que al muere, ¿no? Por eso hoy estamos anunciando que el viernes 15:30 se invita a este plenario para hablar sobre toda esta situación, armar un plan de trabajo. 15:30 en la calle Jackson 1409. Hay que ir, hay que estar. Esto no alcanza con mandar mensajes. Exacto. Tienen que, en no. este caso, ahora aprovechen con los mensajes, pero el viernes hay que ir presencialmente. Ah, sí, por lo menos ahí se empiezan a enterar de cosas que dicen que desconocen. Ahí va. ¿No? Bueno, sé que hay muchos saludos para mandar, ahora lo vamos a escuchar. A ustedes los está saludando Lorena, dice, desde la imprenta los estamos escuchando, excelentes. Muchas gracias. Miguel del Charrúa dice, ¿por qué el BPS necesitaba ayuda de la SAFAP si la población siempre es la misma? Pregunta Miguel del Charrúa. No, en realidad no precisa. Criados en aquel momento. Claro. Que dijeron el 50 y el 50 para después jubilarse. Y bueno, ahora no es así. Bueno, queremos mandarle un mensaje a Héctor Morales, Nelson San Martín, que se cuiden, que andaban con algunas nanas ayer. Y también a Homero, que son los Homero, consecuentes. A todos A todos ellos, Graciela, Mary. Bueno, no quiero olvidarme de alguien que se ponga celoso, por supuesto. El viernes los van a ver a todos en la reunión, 15:30. Sí, sí, sí. Ahí vamos a estar acompañados. Y bueno, como ya dijimos anteriormente, exhortamos a que todos los que quieran y puedan ir el viernes a las 3:30 en Jackson 1409. Ahí está. Yo le aviso a Morales que no me llegó ningún mensaje de él. Capaz que él mandó a otro teléfono. Que busque allí porque no me llegó ningún mensaje. Nos sumamos al saludo a todos. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, en estos 4 minutos que nos quedan, ¿con qué rematamos? Nosotros, digamos, nos parece que dado el grado de desinformación que hay a nivel general, es urgente tomar contacto con este problema, y nosotros el llamado que hacemos en este momento es a la militancia. El llamado principal que hacemos es a todos los compañeros a priorizar este problema. Hay que arremangarse. Nosotros vemos poca disposición a luchar contra esta reforma, muy poca disposición. Tenemos en contra otro problema, ya lo hemos citado, es el consenso político que hay. Claro, hay por parte de quien ven poca gana de pelear. Y no hay movida, no hay movimiento en ningún lado. Como que la gente está desanimada, desmotivada. Y las organizaciones. Ayudan, sí. Son muy pocas, escasas, se cuentan con los dedos de una mano quienes no hemos manifestado claramente en contra de esto. Entonces es grave porque además en las disposiciones, las medidas políticas que ha tomado el gobierno a través de la LUC, tiene fecha de vencimiento esto, es rapidísimo. Van a actuar con mucha rapidez para reformar una vez más la seguridad social en contra del pueblo. Por lo tanto, esto podemos pararlo a condición de poder resistir y enfrentar esta reforma, pero con militancia, con lucha. Entonces, el esfuerzo nuestro está de acuerdo también a nuestra fuerza. Eso hay que ser realista, nosotros no nos confundimos. Por eso que, digamos, si vamos a ordenarnos paso por paso, decimos, bueno, es lo que planteaba Dina hace un ratito, claro. Y ahí insistimos. Bueno, venimos denunciando esto, venimos generando, tratando de generar una opinión, digamos, con fundamento, con argumentos para enfrentar este proyecto, pero precisamos sumar militancia. Entonces, hay compañeros en el interior que se están organizando. Nosotros acá en Montevideo hemos estado muy limitados por el tema como en todos lados. Sí. Por el tema del coronavirus que ha estacionado también. Pero el viernes queremos retomar ese funcionamiento presencial, como le dicen ahora. Sí, sí. Porque sin eso y sin el desarrollo del compromiso militante no hay chances de parar esto. Y esto es muy grave, si se aprueba esta reforma de la seguridad social bajo el formato que sea. va a significar un gran retroceso para los trabajadores y los jubilados en este país, pero va a ser, significar un gran retroceso no para nosotros los que estamos jubilados y los viejos que estamos, sí, para los que vienen, claro. Es para los que vienen, claro. es para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para nuestros nietos, seguro paro, todo tiene que ver con esto. Van a meterle mano a todo, a todos, de hecho ya lo están haciendo. Entonces, bueno, estamos a tiempo de que la gente participe. Exacto. Y esto por lo menos es real, que si no están presentes, concurran y no se pesás. Por eso, por lo menos que se informen, sí. Después vean, porque justamente, como ya lo hemos dicho los tres, de que esto no es tanto de los jubilados, pero es más de los trabajadores y bueno, y futuros de los hijos, como todo el tema de seguridad social. Exacto. Bueno, entonces por lo menos que se animen y concurran el viernes. Casi empezar. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Pepe Borges y Dina Fernández. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.